Gusto. Bueno, ayer convivíamos, ¿no?, con esta experiencia tan linda con los chicos, con los niños del Colegio Esteban Echeverría y realmente, bueno, fue algo muy emocionante, ¿no? Y para ustedes también, que pudieron contar casi, diríamos, con total transparencia y sinceridad lo que vivieron ustedes, ¿no? Sí, realmente, como decía vos, son momentos un poco difíciles de manejar. Emotivamente, ¿por qué? Porque uno se quiebra. Como me sucedió o como me sucede. Es difícil contar lo que personalmente cada uno vivió y contarlo a su manera o revivir y recordar esas cosas, que a veces la memoria te engaña y te cuenta, te recuerda cosas y otras no. Pero realmente el poder haber recibido el afecto que estas criaturas o estos niños o estos adolescentes que están estudiando y que se están formando, que vean o reconozcan en mí o en cada soldado que representa a los que ellos consideran héroes de Malvinas, es siempre bienvenido y afectivamente muy emocionante para cada uno de nosotros. Chiche, cambiar la angustia que se vivió en 1982 por la alegría de poder ver los rostros de los chicos y cada acto que vos participás acá en Yardino, no te digo que es un lindo cambio, pero la verdad que regocija por lo menos estos últimos días, que también son angustiantes porque la realidad no solamente social, sino la realidad política del país, también a veces nos pega duro, y poder celebrar los días de Malvinas y que vos siempre estés y puedas contarlo, es muy afectuoso. Te agradezco muchísimo. Realmente son momentos críticos o difíciles de manejar, como decís hoy, la situación convive y lleva todo eso. Pero sí, afectivamente y emocionalmente, recibir el respeto, sobre todo, que lo recibo día a día de aquellos que reconocen en mí, digamos, una persona primero decente, respetuosa para con todos, y después el hecho de haberme tocado en su momento defender a la patria o el hecho de haber estado en Malvinas ha sido para mí algo de lo cual yo me siento orgulloso, porque mi papá estaba muy orgulloso de mí y eso para mí es lo más afectivo y lo mejor forma de que te reconozcan esas cosas. Y también que respeten que a veces uno no puede expresarse de la manera que quisiera hacerlo o llegar a ellos o poder responder preguntas para que la lucha de Malvinas siga en pie. Chiche, recordanos a dónde tuviste tu participación y qué situación viviste. Yo me incorporé para las fuerzas del ejército en el 1 de febrero y el 8 de abril llegué a Puerto Argentino, donde estuve una semana de guardia, y de ahí fui a parar a Bahía Fox, donde desempeñé con un sargento y dos soldados más en la ametralladora antiaérea para contrarrestar el bombardeo aéreo. Gracias, Chiche. Y a celebrar, seguir celebrando este 2 de abril, que es muy importante, 44 años. Te agradezco muchísimo también al señor y a todos aquellos que de una u otra manera siempre me hacen ver su afecto hacia mí. Gracias. No es fácil poder contar muchas cosas que pasaron, ¿no?, después de volver, en cuanto a la aceptación de los propios argentinos, ¿no?, de lo que había ocurrido. Hay un lapso ahí de mucho dolor que se llevó las vidas casi de más personas, de más combatientes después de la guerra, ¿no? Lamentablemente, como estás diciendo vos, la situación en la sociedad para con nosotros, porque como bien saben, perdimos la guerra, el trato fue totalmente distinto para con nosotros. Fue difícil, primero, insertarse nuevamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque teníamos trauma en la cabeza o difícil volver a retomar el ritmo de vida que cada uno tenía. Después estaba la situación laboral, en la cual si era veterano de guerra nadie te ofrecía ni te quería dar trabajo. Ha sido una situación difícil para conmigo porque me tocó vivir esa situación. La sociedad, recién quiero recalcar que a partir de, digamos, 10, 20 años recién se está reconociendo y aceptando un poco más a la incursión de los veteranos de guerra en la sociedad. Gracias, Chiche. Aquí vamos a hacer con el Chiche junto, amigo. Bueno, amigo Chiche. Sí, el Chiche estuvo contando su participación. Contanos cómo fue tu vivencia, porque eras muy chico, pero... Y la verdad que era muy chico y la verdad que en ese momento no entendía nada. Sí me acuerdo mucho de Casanseu, porque era el periodista que estaba ahí, que daba los partes siempre, uno o dos partes por día. Eso me ha quedado grabado. Y bueno, y después viendo la Chiche y viendo el panel como derrama una lágrima cuando va y ve estas cosas, realmente yo siempre digo, por suerte no nos tocó a ninguno vivir esto, pero las familias que fueron, que estuvieron ahí, todos los demás, realmente es muy duro, ¿no? Yo siempre digo, esto es lo único que puede contar es la gente que ha vivido, porque uno puede opinar de afuera y puede decir, ha sido muy duro, qué sé yo, pero realmente lo sabe el tipo que estaba ahí y el tipo que ha visto, porque la verdad que se dicen muchas cosas. Sí hay que recalcar la valentía del soldado argentino, que yo creo que ha ido con mucho menos cosas y que realmente, como explicó uno ahí en el video, que le puso el pecho y que bueno, todos le iban a quitar el pecho. Así que bueno, te vuelvo a repetir, esto únicamente lo sabe la gente que iba ahí, ¿no? Y yo la verdad que lo felicito, porque bueno, como se dice, han ido a hacer patria y han puesto el pecho por todos nosotros que estábamos en la casa. Jorge, es uno de los actos más convocantes que se realiza en el pueblo. Siempre participan, aunque hoy, por ejemplo, el día está muy feo, es feriado, es Semana Santa, pero el pueblo se acerca y los chicos se acercan, porque evidentemente sigue siendo una fecha muy cara para nuestros sentimientos. La verdad que sí, porque bueno, hemos perdido mucha gente, es un acto bastante convocante, donde se reúnen todas las familias argentinas, porque bueno, más o menos, siempre alguno tiene algún familiar que ha ido ahí, que ha participado y todo lo demás. Yo realmente los aplaudo a los muchachos que vienen, que han dejado todo, y los compadezco a la familia, ¿no? Porque bueno, realmente tener a alguien ahí y no saber si realmente está vivo, si no está vivo, si cómo está y todo lo demás, así que bueno, sí, son los héroes nuestros. Hoy comienza la Semana Santa en el pueblo, es el último fin de semana muy convocante que hay. Las expectativas son buenas, pero bueno, también dependemos mucho del clima. Las expectativas han sido buenas. Anoche salí a dar una vuelta, yo se ve bastante gente, se ve bastante movimiento. Lamentablemente estamos con el tiempo que bueno, que no nos ayuda mucho. Realmente nos ha tocado un año muy llovedor. Para la localidad nuestra, el agua siempre es buena para cualquier localidad, pero en el caso nuestro, cuando es demasiada agua, también se torna un problema porque nos arruinan mucho las calles. Aquí nosotros el 70% de las calles nuestras son todas de tierra, así que es un gran problema esto. Sí, obviamente a circular con precaución. En el acto por el Día de la Memoria nos comentaste que posiblemente te ibas a acercar a la gobernación de Córdoba a ver si se podía hablar con el gobernador o con alguien para ver si se puede brindar ayuda, aunque sea ayuda a través de un camión, de una máquina, para poder también paliar este problema que estamos teniendo, no solamente en Villa Jardino, todos los pueblos del Valle de Punilla. Justo nos fuimos ahí en la semana, no pude hablar con el gobernador, hablamos con la Secretaría de Gobierno, hicimos todos los pedidos, porque por ahí hay gente que se dice, che, no está gestionando nada. No, nosotros hemos presentado todas las carpetas de crédito, de máquinas, de todo lo que el gobierno pueda dar, nosotros tenemos presentado todo. Estamos aquí a la espera, ¿no? Esperamos que el gobernador pueda venir para cuando inauguremos la escuelita de Punilla, la Silvano Loza, porque realmente ahí hicimos dos aulas, hicimos un pasillo, el lunes están llegando bancos, están llegando pupitres, hemos comprado televisores, todo, se va a hacer una escuela espectacular. ¿Para cuándo sería la inauguración? Y la inauguración, estamos esperando que el gobernador diga, ¿no? O sea, nosotros no vamos a cantar a lo que el gobierno diga. O sea, la escuela está funcionando hoy, así que bueno, estamos esperando que de casa del gobierno vengan, ojalá que venga el gobernador para que podamos inaugurarla formalmente. Bueno, lo bueno sería también que el gobernador pueda interiorizarse de la situación que estamos viviendo. Ayer hablaba con el intendente de Huerta Grande, con Germán Coraza, también está como... Y mira, ahora aprovecho y te cuento, la coparticipación ha llegado aquí en Villa Jardín, ha llegado un 23 casi por ciento menos, influye muy mucho, nosotros también nos tenemos que mover con 30 millones de pesos, ¿vale? Con 30 millones de pesos para todo, para sueldo, para combustible, para todo lo que el municipio necesita, nos tenemos que mover con 30 millones de pesos, nos están asfixiando tremendamente. Y aprovecho también para decir el tema del cajero, bueno, igualmente, o sea, hoy todo el mundo se viene achicando y tremendamente. El Banco de Córdoba se achica porque no puede pagar los costos o son costos elevados, entonces cierran los cajeros, porque el costo del cajero en sí no es la electricidad, sino el cajero, sino es el camión que viene trayendo el dinero. Entonces, bueno, cuando más anda el camión, es como que más gasta. Tener el cajero aquí en nuestra localidad nos costaba cerca de los $2,000 por cajero. Hoy nosotros no podemos afrontar estos gastos, ¿no? Ahí nos llega la copa casi un 23% menos, y en la otra, con todos los descuentos que nos hacen, estamos recibiendo un peso, así que... Se va a aceptar decir, ¿no? Se solucionó la situación con el SUDEM en el estado de asamblea. Esta semana empezaron a trabajar correctamente. ¿Cómo fueron esas reuniones? Empezaron a trabajar el día viernes a partir de las 10 de la mañana, creo. Y sí, esta semana arrancaron trabajando. Y bueno, siguen las conversaciones, ¿no? Porque se está trabajando también con el estatuto nuevo, que trae una serie de ítems que es para ver de cada trabajador en particular. Intendente, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, como siempre.